Estimados alumnos, comenzamos con la tercera fase del curso, que como en las anteriores se desarrollará en dos etapas. La primera del 27 de enero al 2 de febrero y la segunda del 3 al 9 de febrero. Vamos a examinar otras tres áreas de conocimiento: costes, calidad y recursos humanos. Comenzaremos con esta introducción para enumerar a continuación los objetivos y contenidos de la fase. Posteriormente, llegaremos a lo que propiamente se llama la lección, que es la parte más teórica y seguramente más árida de la fase. Presentaremos a continuación los casos prácticos y posteriormente un par de vídeos. Uno de ellos sobre el equilibrio entre tiempo y costo y el otro sobre la elaboración del presupuesto del proyecto. En la segunda etapa incorporaremos bastante información adicional, algo de estadística en relación a desviaciones y un ejemplo de la gestión del valor ganado, que es una metodología específica utilizada en la dirección de proyectos en el área de conocimiento de los costos. Continuaremos con un par de vídeos sobre el programa Gantt, utilizado para confeccionar diagramas de Gantt. Después, un ejemplo real de flujograma, una serie de plantillas y ejemplos prácticos. Al final de la fase tenemos unos ejercicios de autoevaluación. Hay que decir que en cuanto a contenidos, seguramente esta tercera fase es la más exigente del curso. En todo caso, nada que con una cierta dedicación no podáis superar fácilmente. Así pues, ánimo y seguimos en contacto.